Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día martes, y como ella tradición, los días martes son los martes constitucionales, con el convencional constituyente Marco Barraza, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Convencional, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Oiga, convencional, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Tenemos entendido que este sábado recién pasado se realizó ya la última sesión plenaria en la convención. Este lunes el pleno se realizó en la ruina de Huanchaca, Antofagasta, donde se presentó el borrador completo, se entregó a la Comisión de Armonización. Bueno, y también hubo importante avance en el borrador con el cierre de los capítulos de sistema político, de derechos fundamentales, los que hemos tenido largas conversaciones en este mismo espacio. Nos gustaría conocer antecedentes sobre esta materia convencional. Efectivamente, acá en la región de Antofagasta, porque nos encontramos acá, se dio el lanzamiento del borrador del texto constitucional, que contempla 499 artículos y que son las normas permanentes, quedando o restando aún el funcionamiento de tres comisiones que se constituyen hoy. Por un lado, la Comisión de Armonización, que debe velar por la coherencia entre todas las normas, tiene como mandato despejar las incongruencias que puedan existir entre uno y otro artículo, o duplicidades, de manera tal de que una vez que esta comisión concluya, somete el texto con las adecuaciones, enmiendas que no son sustantivas, es decir, no tiene atribuciones para resolver, para incorporar nuevos contenidos, sino que más bien para despejar estilos de redacción, incongruencias, duplicidades. Funciona también la Comisión de Disposiciones Transitorias, que tiene como mandato establecer el régimen de transición política entre la constitución que va a expirar, la de la dictadura cívico-militar, y la nueva constitución nacida en democracia. Esto viene importante porque las disposiciones transitorias trazan y definen la progresividad, el dinamismo entre la antigua constitución y la nueva constitución, y eso es especialmente importante en materias como la definición de las futuras elecciones del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el asentamiento de las asambleas regionales en reemplazo a los consejos regionales, los periodos de vacancia en materia de las nuevas leyes, es decir, perfila el tránsito hacia la nueva institucionalidad. Y a nuestro entender, hablo aquí directamente como Partido Comunista, lo más importante de esto es que esa transición política sea vivenciada desde la ciudadanía, en el entendido de que se perciban los cambios en la nueva constitución. Y a mi entender es muy relevante que esos cambios se perciban en materias como salud, trabajo, vivienda, es decir, que habiliten también al actual gobierno con las nuevas normas constitucionales para impulsar legislaciones que sean coherentes con el programa de gobierno, esa es nuestra perspectiva, que sean coherentes con las expectativas sociales que le han dado existencia al gobierno de la prueba de dignidad. Y concluyo con esta primera parte de la pregunta. También se constituye la comisión de preámbulo que tiene que redactar la introducción del texto constitucional, que viene importante porque también tiene en el futuro, cuando esté rigiendo la nueva constitución, un marco interpretativo de la constitución a propósito del espíritu que quiere reflejar. Esas tres comisiones se constituyen. Una va a sesionar en Calama, que es la de armonización. Otra va a sesionar en Tocopilla, que es la de preámbulo. y una tercera, que es la de disposiciones transitorias, vamos a sesionar en Antofagasta. Los otros 70 o 65 constituyentes van a desplegarse por las diferentes comunas de la región, en diálogo con las organizaciones sociales, con las comunidades, a objeto de difundir los contenidos principales de este borrador de nueva constitución. Uh-huh. Convencional constituyente, ¿cuál es su ánimo personal, su estado anímico frente a ya este trabajo, una primera parte, usted ya lo ha mencionado, del texto de la Carta Magna, del texto constitucional? Y usted, ¿cómo vio también o cómo ve el ánimo de los demás convencionales, sean de centro, sean de derecha, sean de izquierda, independientes, neutrales o no neutrales? ¿Cuál es el ánimo que en lo personal y en general, Marco Barraza? Mire, en lo general o lo colectivo, yo veo un ánimo muy muy positivo, muy energético. Yeah. La gente de Antofagasta ha estado expectante de este proceso constituyente, siguió con mucha atención la transmisión del Pleno 104, donde se lanza el borrador de nueva constitución, con el discurso del gobernador, que fue muy asertivo en identificar las carencias que vive la región de Antofagasta y cómo las normas constitucionales abordan directamente esas precariedades. Creo que la gente tiene expectativas que esta constitución permita corregir las brechas sociales, las desigualdades. Creo que hay mucha expectativa en el sentido de que el Estado regional autonómico, que es una de las definiciones del nuevo Estado, permita hacer que el desarrollo, el bienestar, la calidad de vida llegue a los territorios, a propósito de los procesos de descentralización. En definitiva, veo mucho ánimo, mucha energía, mucha voluntad de abordar esta nueva constitución desde una perspectiva de transformación y cambio. En lo personal, yo creo que el acto de ayer fue muy solemne y además muy optimista. Percibo que hay un creciente adhesión hacia el apruebo, que esa creciente adhesión hacia el apruebo se va a ir fortaleciendo conforme la gente vaya conociendo los contenidos de las normas constitucionales. La derecha ha desplegado una estrategia sistemática a desprestigiar el funcionamiento de la convención constituyente, pero lo que ahora se está empezando a dejar de sentir es el contenido de las normas, y el contenido de las normas es absolutamente coherente con las voluntades populares que mandataron este proceso constituyente. Entonces yo creo que yo, después del acto de las ruinas de Huanchaca, donde se lanzó el borrador, fui a un acto con los comandos del apruebo de la región de la ciudad de Antofagasta, que es una coordinadora de comandos del apruebo, y estaba lleno, mucha gente, y existía mucho interés en abordar los contenidos de la nueva constitución a partir de las bajadas para la región. Creo que ese ejercicio se va a ir repitiendo en cada región, en cada comuna, y vamos a entrar al debate de las ideas. El debate de las ideas es fundamental para efectos del cambio constitucional. Usted ya lo señalaba, convencional, los distintos convencionales tendrán que movilizarse, tendrán que dirigirse a su territorio, conversar con la ciudadanía. Y a nosotros acá en Entre Telones, Marco Barraza, también nos gustaría ir en los próximos programas detallando, observando, analizando con su participación los distintos artículos, las normas que ya estarían en la carta. Y en ese sentido, vemos que el tema de seguridad, algo que ha estado estos últimos meses un legado del gobierno de la derecha, el tema de inseguridad, bien vendría a ser prácticamente. Sobre los temas de seguridad, sobre los estados de excepción, Marco Barraza, tenemos entendido que se elimina el estado de emergencia, pero también la constitución, la nueva constitución, nos dice derecho a vivir en entornos seguros. Se establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza? Efectivamente, la nueva constitución en materia de estado de excepción acota o precisa de manera muy concreta cuáles son las hipótesis por las cuales concurren los estados de excepción. Creo que lo más destacable es que elimina la idea de conmoción interna, que es que las Fuerzas Armadas estén en la calle para combatir un enemigo interno que es propio de la doctrina de seguridad nacional, que también se elimina. Eso da cuenta de que lo prioritario es que las Fuerzas Armadas, cuando tengan que concurrir en situaciones excepcionalísimas, lo hagan por emergencias sanitarias, por calamidades públicas, pero no por hipótesis de conflicto interno. Los conflictos internos más bien son, se tienen que resolver, digamos, con el ejercicio de la política, y cuando concurran materias de orden público, son las fuerzas de orden público, no las Fuerzas Armadas quienes tienen que abordarlas. Como sea, la nueva Constitución se hace cargo de una cuestión que es central. Uh-huh. El problema es la seguridad pública. Uh-huh. Es evidente que en el gobierno del presidente Piñera las condiciones de seguridad pública se deterioraron. Se deterioraron porque no existió una voluntad y un propósito político de abordar la seguridad de las personas, de las comunidades, de las familias. El uso de la fuerza pública fue utilizado para reprimir la protesta social y no para abordar las situaciones de narcotráfico, de crimen organizado. Sin ir más lejos, el asesinato de la periodista de la Señal 3 de La Victoria es muy ilustrativo de cómo la delincuencia, el crimen organizado, se ha ido apoderando del espacio público y lo ha hecho con la observancia y no la proactividad de la fuerza pública. Entonces, en ese sentido, la nueva Constitución pone y releva como una cuestión central, prioritaria, la seguridad con la cual las personas y las familias conviven a diario. Creo que en ese sentido la Constitución es muy, pero muy completa. Marco Barraza, ¿es cierto que se aprobó la paridad, es decir, que nuestra democracia sea paritaria, donde la paridad sea un piso, no un techo? Debe haber 50% de mujeres o más en los órganos colegiados del Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, se aprobó la paridad de género, y la paridad de género se traduce en que en los órganos colegiados, en los órganos del Estado, debe existir un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Yeah. Y eso tiene que ver con un rasgo central de la democracia, la igualdad de géneros, algo que hoy por hoy no está asegurado. En ese sentido, la Convención Constituyente innova mucho, es de avanzada en términos de democracia, porque existe paridad completa, es decir, mitad mujeres y mitad de hombres como representantes constituyentes. No es posible pensar en una democracia de calidad, en una democracia que interprete a todas y a todos, si es que no existe paridad. Y el mandato expreso para todos los órganos del Estado, en los consejos comunales, en los consejos regionales, en las asambleas regionales, en el Congreso de Diputadas y Diputados, en la Cámara de las Regiones, en las empresas públicas, uh-huh, es que la paridad va a ser el estándar mínimo con el cual la democracia se va a fortalecer, en el entendido de que estamos frente a géneros que tienen, que les asisten y tienen los mismos derechos. Eso es muy relevante, la democracia se va a fortalecer con esto. Uh-huh. Marco Barraza, y finalmente, el Estado como empresario, ¿se observa eso en la nueva Constitución? Sí, se observa, se faculta al Estado. A ver, primero, se deja atrás la lógica del Estado subsidiario, uh-huh, de este Estado que está replegado y que ha entregado todo a los privados, y que tiene como consecuencia dramática la privatización de los derechos sociales. Pues bien, en el Estado Social y Democrático de Derechos, por un lado, se garantiza que los derechos sociales son responsabilidad del Estado, uh-huh, y eso obliga a una cobertura en términos del bien público provista desde el Estado. Pero en segundo lugar, en todos los niveles se habilita a un Estado empresario. Lo digo porque el texto constitucional contempla la creación de empresas públicas a escala comunal, a escala regional, el rol del Estado a nivel nacional en el plano de la economía, es decir, un Estado habilitado para la, no solo para la regulación económica, sino que también para la producción. Y eso es especialmente importante cuando uno quiere que los territorios se desarrollen en igualdad de condiciones a nivel nacional. Creo, y aquí con esto concluyo, que lo más relevante, diría yo, que es que no es el texto constitucional propuesto, no es solo un texto constitucional, no es solo una nueva constitución, es en buena medida la transformación del Estado para la transformación del país. Si queremos concluir, terminar con las brechas sociales, si queremos transitar hacia estados de bienestar que le lleguen a todas y a todos, requerimos un rol activo del Estado, y eso se asegura con este texto constitucional. Convencional, bueno, le agradecemos mucho la gentileza de recibir una vez más este llamado, porque queríamos saber lo que hay tras cada noticia. Bueno, y en los próximos programas viendo artículo por artículo, si se puede, normas, en fin, y lo que esté pasando en el territorio cuando ustedes estén junto a los vecinos y a las vecinas, a ver qué le dicen a propósito de esta transformación del Estado para la transformación del país. Muchas gracias, Convencional, y que tenga buen día. Buen día, y nos estamos viendo la próxima semana con la tarea que usted ha encomendado. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo desde Antofagasta, el convencional constituyente Marco Barraza. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.